alzad vuestras manos, saltando en regocijo, alzad vuestra voz, sonando un pandero, danzando en corro, judíos y gentiles, sonando una trompeta, celebrada Jehová. Alzad vuestras manos, saltando en regocijo, alzad vuestra voz, sonando un pandero, danzando en corro, judíos y gentiles, sonando una trompeta, celebrada Jehová.